mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 15. Luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. Siete ángeles sostenían las últimas siete plagas, que completarían la ira de Dios. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado, y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. ¡Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las Naciones! ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Almorzamos con Apocalipsis capítulo 15, verso 1 al 4. Algo importante que debemos decir es que el libro de Apocalipsis no trata de ser cronológico. Constantemente, el escritor vuelve al punto donde el juicio de Dios está por caer, ya que quiere enfatizar o agregar más información sobre el suceso. Por eso parecía que en el capítulo 14 ya se terminaba todo, pero ahora vuelve a iniciar para darnos más información, y en este caso son las siete plagas de la ira del Señor. Esto significa que su ira no es como el enojo humano, sin dirección, despiadado y sin medida. La ira de Dios es completa y es perfecta. Recuerda que eso significa el número 7. También vemos cómo ese mar de cristal parece reflejar la gloria de Dios, ya que en esos versos anteriores se decía que era como un mar de espejo y nada más, pero ahora se nos dice que está mezclada con fuego y, oh casualidad, la ira del Señor está a punto de ser derramada. Y por último, el canto de Moisés y del Cordero, que son lo mismo. Aparte de la carga teológica que tiene este cántico, quiero resaltar algo poderoso. Fíjate que ellos dicen: grandes y maravillosas son tus obras, tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Adorarán delante de ti, porque tus obras. Estos mártires solamente están enfocados en Dios. Ellos ni siquiera se enfocan en su victoria costosa y gloriosa. Tienen un corazón de verdadera adoración. Comprenden que todo se trata de Dios, no de nosotros.